360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Hola, nuevamente. Estamos en nuestro encuentro a distancia. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va la tarde? Miren, esta vez vamos a darle paso a la música. A una música de esa que se encuentra uno en el baúl, que la que escucharon y bailaron, no sé, las abuelas, las bisabuelas, los tíos. Todos tenemos un recuerdo de aquellas fiestas o de aquellas reuniones que se hacían. Y la gente bailaba música que a lo mejor no era tan de la época, pero tenían algún recuerdo o alguna cosa así, ¿no? O alguna canción, no sé, por allá de los 40 o 50, no sé, del siglo pasado. Esto, por eso hablo de los bisabuelos, los abuelos y los tíos, y etcétera. De hecho, pues ustedes lo saben, ¿no? La música es atemporal. La buena música, pues, se escuchará siempre. Claro, hay gustos y hay una infinidad de géneros y de... Es un mundo, la música es un mundo que no podemos abarcar. Pero ya no voy a hablar. Les voy a compartir algo que de verdad me lo encontré en el baúl de los abuelitos. Y bueno, pues por ganas de escuchar algo diferente, ¿va? Se las comparto. Y de una vez me despido de ustedes, les deseo un super finde y nos vemos la próxima. Les dejo la música. Ojalá les guste. Hasta pronto. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill. I don't care, my love waits there in San Francisco above the blue and windy sea. Your golden sun will shine for me.

tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureuse, heureuse en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Je sens en moi mon cœur qui mira qué bella es tu alma, que te guía hacia lo que tú amas, regalando sonrisas, caricias, miradas, esperanza, construyendo día a día un mejor mañana. Como esa luz en la distancia, guiando mis pies desorientados, como en la zarca y en los dados, tengo el recuerdo de mi infancia. Y cuando intento colocarme en esa edad del primer beso, pierdo la ruta y me embeleso, y al abismo quiero lanzarme. Y no es que no disfrute ahora todo lo que mi vida tiene, ni es vil nostalgia la que aflora. No tengo miedo a lo que viene, sé disfrutar de cada hora, pues mi alma no se detiene. Intencional o no intencional, en mayor o menor medida, todos formamos parte de la culpa colectiva. Cambiemos ya nuestro rumbo, tiremos el agua podrida, dejemos de ser la daga, dejemos de ser la herida. Los ojos dispuesto a hallar la luz en la sombra. El amor que no se nombra mantiene su manifiesto. De la violencia me resto. Quiero cambiar esta trama, que vuelva el ave a la rama, terminar por fin todo esto. Me encanta la danza de la vida, con sus bellas melodías tan llenas de armonía. El poder de la poesía, estas palabras que dicta el alma mía. Renacer cada mañana con nuevas fuerzas para apreciar el alba. Construir estos sueños que me roban el aliento. Servir desde lo más profundo que llevo dentro. Escuchar a mi ser que siempre me guía, apreciar un nuevo mundo que vibra en una bella melodía. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quiere, se van quedando solos poco a poco, y algo en su corazón les dice que están solos, solo sobre la tierra se penetran. Matando y el uno al otro, todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo, y el amor une cuerpos y en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despierta sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Thank you. volviéndose desierto. Pero supongo como el ave María. Thank you. Tan bella es ella, así, tan sencilla y auténtica. Ella se llena de magia cuando realiza lo que ama. Ella se llena de vida cuando da lo mejor de sí misma, sobre todo a los que más la necesitan. Ella es bella cuando cuida cada día de su maravillosa energía. Honra su cuerpo, consumiendo deliciosos alimentos. Honra su cuerpo cuando descansa, desconectándose del mundo que la rodea. Honra su cuerpo cuando está en contacto con la hermosa naturaleza. Honra su cuerpo porque sabe que es su templo sagrado, donde habita el ser que la trajo a esta tierra. ¡Qué bella es ella! Que cuando se siente herida, prefiere la soledad a una mala compañía. Bella es ella, que modifica sus creencias para caminar más ligera. Bella es ella, que encuentra la belleza en todo lo que la rodea. Bella es ella, que en su mirada refleja la profundidad de su alma. Bella es ella que cuida de sus palabras, mas cuando lo hace procura transmitir su sabiduría que ha adquirido a lo largo de la vida. Bella es ella que deja un mensaje para que cada ser humano valore su propio viaje. De Miguel Alcantud Cayuela, Miguel Enrique Berumen Barbosa declama el poema Este empeño de vivirte. Soy el dueño del sueño de sentirte en cada hora, y sé que no hay memoria que pueda concebirte, ni palabra que te esconda, ni consecuencia que no te resucite. Y en cada envite la razón te nombra, y en cada sombra la verdad resiste y te recobra. Sobran mundos porque existes en los nudos de mis manos, cuando el verano acepta y el consuelo de tus ocres me redime. Sobran cielos porque duermes contra el muro de mis brazos, y tu pelo me desliza, y los espejos se han mudado a la caliza desnuda de tu espalda, y no hay mirada más allá de tus pechos de tiza y tus mordiscos de agua. Sobran manos cuando tu boca toca y tu lengua abraza, cuando tu duna desplaza la luna y el sol despierta, y tu puerta se derrumba y la nieve fluye y nos huye el miedo. Sobran versos cuando tus piernas llaman a mis suicidas labios, cuando tocan a la lucha las campanas insolentes de tus frentes de batalla, cuando espera tu trinchera la estampida de mi sangre enredadera que nos separa y nos une y nos estalla. Soy el dueño de este empeño de vivirte en cada verso, y sé que no hay estrofa sin tu nombre, que soy hombre porque me has hecho milagro, que soy tiempo porque existes, que soy amor porque dices, y locura porque callo. Vine a Comala, corridos rulfianos de Axel Quetzal, cancionero de Zapotlán. Thank you.

A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo, sino una ilusión más, porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta, he dado tiempo para pensar, enterarme de todo, ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa larga vida y arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes, que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño. Todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos, a uno de ellos lo llamo el bendito y al otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo, y mientras viví nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos. Seguimos en la carreta del llano. Ya se revienta de tanto engaño, ya no hay costumbre de la decencia. En las alturas de este sistema somos un número, un folio, una cifra. Somos valeros, somos engranes, somos las venas, las avenidas, somos el circo y los animales. No somos nada y somos todo. Toda una vida para saberlo, todos tus sueños para ignorarlo. Somos el borde del cataclismo, somos culpables sin remediarlo. En esta crisis de los valores, hoy nos dirigen muchos traidores. Ni aunque te quedes, ni aunque te quites, estás a salvo de esta estampida. Somos un número, un folio, una cifra. Somos valeros, somos engranes, somos las venas, las avenidas. Somos el circo y los animales, no somos nada. Thank you.

Ya no tardan en bajar del caballo a las riquezos. Mil camiones es mil días en mil. No. Ahí van los pobres pasajeros, los agarran como conejillos para la polaca, hombre. Oh, a ver, hagan su quiniela. ¿Cuántas horas faltan para que las riquezos decline en favor de Adrián de la Garza? ¡Qué ingrato, qué ingrata! ¡Qué carnicera, qué cínica, qué grotesca es la polaca! Oigan, el Felipe Calderón, alias el Borolas, tronándole los dedos a las riquezas para que ya decline. Este homúnculo que desmadró al PAN, se inventa su partidillo México Libre. No logró juntar ni 100 personas, no le dieron su registro y regresó al PAN, él y la consorte, con la cola entre las patas. Chequen de qué tamaño es el mierdero, cinismo, de la manirrota, cínica, partidocracia. No, las marionetas, malandrinas del señor X, ya lo pillaron, ya lo balconearon al señor X en un audio diciendo: vamos por el dinero, vamos por el presupuesto, vamos a maniatarlo al Tlatuani, vamos a dejarlo sin dinero, sin dientes, sin presupuesto, vamos por la lana, papá. No fuera máscaras, es el tiempo de empiezan a caerse los mascarones y vemos la cruda realidad. Oigan, y se dieron de moquetes la gente del PAN, el mismo Borola se dio de moquetes con los del Movimiento Ciudadano, tronándole los dedos el Borolas al negocio del Dante, alias el Movimiento Ciudadano. Órale, papá, declina, órale, vente, declina acá con los malandrines del señor X, porque queremos el botín, vamos por el botín, lo único que importa es el botín. Oigan, ¿qué le contestaron? La gente del Dante, el dueño de ese negocio, alias el Movimiento Ciudadano, le dijeron: Borolas, eres un hipócrita, haciéndose pedazos, las malandrinas del señor X, las marionetas malandrinas del señor X, mostrando lo peor de sí mismos, tronándole los dedos al Dante, el dueño de ese negocio llamado alias el Movimiento Ciudadano. Hagan su quiniela. ¿Cuántos minutos faltan para que decline el pobrecillo de la mil camiones en 100 días, 120 días en chorrocientos? Esto es la ventana de Caín. Ya soy la ventana cómica de Caín. Yo soy Roberto Quiche. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Catón.